Me he callado para que se oigan sus risas, pero ahora justo ya han parado de reír. Bueno, son los chicos de primero del Colegio Ramón y Cajal y se llaman Monse, Saúl, Óscar, Marta y Elizabeth. Hola. Hola. ¡Hola! Claro, y es que es la primera vez que vienen, entonces están nerviosos, están excitados, están contentos, están con vergüenza, con risa floja. ¿A que sí? Sí. ¿Qué pensasteis cuando os dijeron, oye, que tenéis que ir a la radio? ¿Era vuestra primera vez? ¿Qué pensasteis? ¿Os apetecía venir o no? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Y os lo imaginabais así esto? Sí. ¿Sí? Yo no. ¿Y te gusta? Porque sí, me gusta. Y a mí también. También salimos en la radio y como es nuestro primer día estamos nerviosos, pero ya nos está pasando. También porque nos dijeron que es un cuarto muy pequeñito. Ya os lo dijeron, ¿verdad? Que era muy pequeñito. Es que éramos pequeñitos un rato. Porque no podíamos ir todos a la vez. Claro, ¿qué os dijeron? ¿El qué dices? Yo me imagino que era más pequeño. ¿Más pequeñito todavía? Bueno, aquí estamos tranquilamente bien, que nadie se piense que estamos hacinados y unos encima de otros. Estamos alrededor de una mesa, más o menos con amplitud, ¿no? No estamos tan mal. Sí. Bueno. A ver, yo cuando he leído, os lo digo de verdad, ¿eh? Cuando he leído... Easter Bonnet. Empezamos. Me he quedado que no sabía. ¿Qué era esto? ¿Qué es esto? Es el gorro de Pascua. Empieza Monse. Vale, ella dice que empieza Monse, Marta, y bueno, vamos a hacerle caso a Marta. Va, Monse, empiezas tú. ¿Qué es? ¿Quién es Easter Bonnet? ¿Qué es esto? Significa sombreros de Pascua. Significa sombreros de Pascua. ¿Y en qué se hace? ¿Qué tradiciones? ¿Cómo lo habéis vivido? En el recreo de los mayores hicimos sombreros y hicimos un desfile de sombreros de Pascua y llevamos con pájaros, con flores y un amigo que se llama Ángel llevó uno de chucherías. Pero qué bonito, qué bonito. Qué pena desfilaron todos. Pero qué pena no haber estado. ¿Y tú, vosotros también desfilasteis? Sí, sí. ¿Y también hicisteis, Saúl, sombreros? Sí. ¿Vosotros con vuestras manos los hicisteis? Nos ayudaron nuestros padres. Sí. Pero lo creasteis de... No lo comprasteis, sino que lo hicisteis vosotros. Sí, yo cogí cosas del parque para ponerlas en el gorro. ¿El qué? A ver qué dices, Elizabeth. ¿Qué les decías ahora? Que ahora le tocará a él. Claro. Que no hablaran los dos a la vez porque si no, no se entiende a que sí. Fíjate qué organizados, cómo saben. Si luego es que los niños pequeños saben mucho. Ya le está diciendo algo que en radio se debe hacer, que es hablar de uno en uno. Así que, bueno, decía Saúl que cogisteis cosas del parque para hacer el... No, yo cogí solo cosas del parque. Por ejemplo, ¿qué cosas cogiste? Un barrote con parecido con una pluma que tenía arriba. Saúl, júntate al micrófono. Pero Elizabeth, es que la vamos a contratar. Qué rica, claro. Es que está muy bien. Si no te acercas, sabe mucho de cantar. Es que sabe mucho de radio, porque es que claro, qué bueno, que te tienes que acercar al micrófono, como dice ella, para que se te escuche bien. Vale. Entonces, ¿cogiste algo que era como una pluma? Sí, una cosa que era un palo y arriba como una especie de pluma. Jo, eso quedaría molón en el sombrero, ¿no? Que te cogiste, qué bueno. A ver, ¿cómo era el tuyo, Óscar? El mío era con unas cosas así, figuritas de chocolate. Y luego lo hice de cartulina y aquí A ver, ¿era cartulina con trocitos de chocolate? No, con unas figuritas de chocolate y arriba un nido con dos pájaros que se están besando y huevos. Me muero. Qué bonito ese sombrero, lo quiero ver. ¿Dónde está, Óscar? ¿Cómo no lo has traído? Es que lo tengo en casa. Pero qué bonito. Qué bonito. A ver, vamos a repetir. Tenía... yo antes he dicho trocitos de chocolate y me has corregido. No eran trocitos de chocolate. Eran figuritas. Figuritas, que no trocitos. Figuritas de chocolate. Y luego un nido con dos pájaros besándose. Sí. Es que me parece maravilloso. Qué bueno. ¿Qué te decía la gente cuando te lo vio? Pero pues que estaba muy bonito. Hombre, qué preciosidad. ¿Lo hiciste tú solo o también te ayudaron me papá ayudó y mamá? Me ayudó mamá. Jo, mamá, qué tía, qué bonito. Y con flores. Oye, y qué pena que ella no se lleve... Y con flores también. La pena es que ella no se lleva sombreros. Ya nadie lleva por la calle sombreros, ¿verdad? No. Qué pena, porque son bien bonitos también y quedan muy bien y muy elegante. Sí. Llevarán, yo creo. Sí. Poquita gente. Y antes lo que hacían los señores cuando entraba una mujer a la estancia donde ellos estaban, se quitaban el sombrero para saludarla. ¿Sabíais esto? Los sombreros de copa. Yo no. Sí. Yo sabía. Como en las películas. Cogen los sombreros y dicen, hola, yo soy, por ejemplo, un hombre. Claro, y se lo quitan, ¿no? Hacen así, como un gesto galán y luego se lo vuelven yo a poner. Soy Oscar. Por ejemplo. Bueno, a ver, turno de Marta. Joyo, yo puedo volver por aquí. Estoy de pie. Pues estate de pie si quieres, si estás más cómodo. Marta, a ver, ¿cómo era tu sombrero? Era con flores y un nido con tres pajaritos. Y animales como una rana y hojas. Y después le echaron brillantina y la capa para que se quedara, porque si no se cayera. Qué chulos. O sea, que también llevaba pajaritos y flores y purpurina. Una cinta para que quede como una tira. ¿Y los pajaritos? ¿De qué manera los hacéis los pájaros? ¿Con qué material? ¿Con algodón? No, eran pájaros ya hechos como lo de arriba de un boli. Lo quitamos y lo ponía así. ¿Lo de arriba de un boli? Sí. No entiendo, ¿cómo que lo de arriba un boli? A ver, ¿cómo lo de arriba un boli? Igual nos metemos en un lío ahora tratando de explicar esto, da igual. No pasa nada, el caso es que era muy bonito, ¿no? Sí. ¿Y luego qué se hacía con esos sombreros? ¿Qué es lo que hacíais? Después hacíamos un desfile para que... Para que la gente lo viera. Sí, también saludando a la gente. Y después... ¿Pero qué gente? ¿Dónde era el desfile? En el colegio. En el patio del colegio. Todos los cursos participaban. Vale. ¿Vuestro primer desfile? Sí. Qué nervios, ¿no? ¿Qué teníais sí, que andar de...? También de Halloween hicimos. ¿También? Sí. Ah, pues ya tenéis ya, os estáis haciendo ya unos expertos en desfiles, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Elizabeth, ¿cómo era el tuyo? El mío era con flores y de rosas... ¿Rosas naturales? ¿De verdad? ¿Eran rosas de verdad? No. Sí, no, ya estarían muertas. Ah, claro, es verdad, y tiene que durar, claro. ¿Qué más llevaba? También más flores, con una flor aquí, en la parte de... En un lateral, ¿no? En un lado. Y con una rosa y dentro una pequeña rosa. ¿Y de qué color era el sombrero? Marrón. Marrón y rosa, qué bonito, ¿no? La mezcla de colores... ¿Y cómo se pegan las rosas al sombrero? Cosiéndolas, yo las cosí. Espera un momento, Elizabeth, además de radio, ¿sabes coser también? No, nos cosió mi... ¿Mamá? Yo lo que sé es planchar. ¿Sabes planchar? Yo también un poco. Yo hago la colada. No me lo creo, ¿de verdad? Yo hago las tortillas y más. Yo le ayudo a mi mamá para que la casa esté limpia y no un desorden. Le ayudo a atender las camas, a limpiar, a todo. Yo también ayudo y hago la mesa. Y yo pongo los platos y los tenedores. Yo pongo los platos y los tenedores. Pero la cama ahora es muy fácil porque es un edredón, ¿verdad? Sí, pero yo tengo dos de cosas. De pequeños nosotros era más lío para nosotros. Pero ahora para mí, yo ya me lo sé. Y yo también. Me sellaron mis padres. Y es facilito y además no cuesta nada. Y luego es una gozada porque entras a tu cuarto y lo ves ordenado, ¿no? Y dices, qué gusto, qué bien. Es que ahora como ya somos mayores, ya lo sabemos. Ya hemos... ¿Pero cómo que sois mayores? ¿Cuántos años tenéis? Yo 6. Uno 7 y otro 6. ¿Y eso ya es ser mayor? Sí. Yo en mayo los cumpliré, o sea que... ¿Cuándo uno en el 19 de yo mayo. En octubre. Yo el 14 de mayo. ¿Cuándo uno empieza a ser mayor? ¿Cuándo uno empieza a... o cuándo uno ya no es pequeño? ¿A qué edad? Por ejemplo, a los 8 o 10 años. ¿A los 8 o 10 años ya no es pequeño? No, yo creo que no. A los 12. Bueno, a los 12. Mi hermana tiene 13 años. Sí, así que es mi mayor. Estáis hablando de ser a ver. Bueno, es uno en uno. Ya está. Porque si no forma un a la que no queda tiempo, es que estoy aquí, fíjate, hablando con vosotros, y es que tenemos todavía cuatro grupos, pero es que estoy feliz con vosotros de hablar. Yo me lo he pasado muy bien teniéndoos aquí en la radio por primera vez. Espero que lo hayáis pasado bien vosotros. Sí, lo hemos pasado muy bien. Volveréis, ¿no? Entonces. Sí. Cuando nos digan las profes. Creo que en segundo volveremos. En segundo volveréis. Bueno, pues aquí estaremos para recibiros. Montse, Saúl, Óscar, Marta, Elizabeth, muchísimas gracias. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my Arte en Onda, 107.0. Bueno, aquí seguimos en el 107.0 y saludamos ya a Elena, a Noemí, a Diego, a Jorge y a Blanca. Hola. Hola. Que también es la primera vez que estáis en la radio. Oye, ¿qué tal se escucha? ¿Os habéis escuchado a los compañeros ahí fuera? Sí. Bien. ¿Lo han hecho bien? Sí. Sí. Sí. Bueno, ellos hablan de los sombreros de Pascua y vosotros vais a hablar del Día del Árbol. Sí. ¿Quién empieza a hablar del Día del Árbol? Elena. Elena, por estar sentada la primera. Plantamos flores por fuera por el recreo de los mayores. Y luego también plantamos por detrás del cole. Pero a ver, espera, Elena. ¿En el colegio Ramón y Cajal hay dos recreos, uno de mayores y uno de pequeños? Sí. Y entonces lo que plantasteis no fue en el de pequeños, fue en el de mayores. En el de mayores por detrás y en el de pequeños por todo. ¿Y qué plantasteis? ¿Flores? Sí. ¿Qué sí. flores plantasteis? A ver, Noemí. Blancas, amarillas. Oh, qué bonito. Rojas. ¿Os acordáis de los nombres? No. Yo me acuerdo de uno, Violeta. Violetas. ¿Y las blancas cómo? ¿No os acordáis del nombre de las Margaritas. Blancas? No. Margaritas. Es que sabemos mucho de plantas. Girasoles. Porque es que tenemos muchas plantas. Ay, qué bonito. A mí me gustan mucho las y plantas. Y también porque girasoles. ¿Girasoles también plantasteis? Es que no es lo mismo. ¿Os imagináis un mundo sin plantas y sin flores? Tan mal. Qué gris, qué rollo, ¿no? Qué rollazo y además tirando basuras. Y luego ya imagínate, si además de no tener flores, encima tiramos basuras como tiramos, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando...? ¿Qué pensáis cuando veis a un hombre, por ejemplo, delante de vosotros en la calle que se abre una bolsa de patatas, se come las patatas y tira la bolsa al suelo? ¿Qué imagen tenéis de esa persona? ¿Os gusta ver eso? No, nos gusta nada porque eso no es respetar la ley. No es respetar la ley. No es de recibo, ¿verdad? Hay que cuidar. Hay que cuidar el pueblo. Hay que cuidar el pueblo, las calles, hay que tirar ropa. Además no cuesta nada, ¿verdad? Hay que cuidar también los planetas. Claro, entonces nos podíamos acercar y decirle, oiga, perdone, se le ha caído algo también, ¿no? Para que... Sí. Para no ponerle en un brete, pero sí hacerle ver que no se puede ensuciar. Bueno, estábamos hablando de flores, que me voy a otros temas. Entonces, blancas, amarillas, rojas, ¿olían bien? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo, Porque yo de verdad que me cuesta plantar, ¿no? Me tienen que decir cómo, de qué manera, cómo se tiene que remover la tierra. ¿Cómo lo hicisteis esto? Pues las plantas ya estaban crecidas, y las teníamos que sacar de la maceta. Y ponerlo en un jardinero. Ponerlo en un jardinero. En otra maceta que es un jardinero. En una jardinera. En una jardinera. Tenéis que ponerle una. Sí. Vale, entonces no lo metíais, a ver, Blanca, ¿no lo metíais en el suelo? No. Lo metíamos en la tierra. En la tierra, pero esa tierra estaba dentro de otra maceta grande, entonces. Sí. Sí. Vale. La intercambiamos de maceta. Vale, vale, vale. ¿Y qué da gusto tocar la tierra con las manos? Sí. Sí. Sí. Es blandita, ¿verdad? Estaba fresquita. Sí. Estaba fresca. Luego, ¿qué se hace? Porque claro, está muy bien, vale, se planta y uno se va, pero ¿hay que cuidar la planta o no? ¿O se cuida o crece sola? ¿Cómo es esto? Hay que cuidarla para que crezca. A ver, sí, Blanca. Y regarla. Blanca, ¿cómo hay que hacer? Hay que regarla y hay que plantarla bien. Claro, plantarla bien, darle agua. Luego hay gente que dice que les habla a las plantas. Que les dice cosas, que les acaricia la hoja también, porque dicen que bueno, que eso la planta lo nota y entonces crece mejor. Pero esto ya es... Hay gente que se lo creía y hay gente que no. Hay gente que le parece una tontería. Bueno, pero sobre todo, fundamentalmente, agua y luego sol también, ¿no? Sí. Claro. Sí, necesitan luz. Necesitan luz. Necesitan luz también. Luz del sol. Claro. ¿Y qué pasaría si no hubiera árboles, por ejemplo, aparte que decíamos que era un rollo, ¿no? Porque imagínate, no habría colores, porque la naturaleza nos da el verde de los árboles, el azul de un río, en fin, que está todo plagado de colores, las violetas que decíamos antes, las rosas. ¿Pero qué pasaría, aparte de ser un mundo más triste por esa falta de flores y de colores, si no hubiera árboles? ¿Qué ocurriría? No podríamos respirar. Nos moriríamos porque los árboles tienen oxígeno para nosotros. Nos lo dan. Y nosotros los tenemos que cuidar. Pero bueno, pero estas cosas, ¿dónde las aprendéis? En el colegio. Qué gozada poder ir al cole, ¿no? Para poder aprender. ¿Tú tienes un árbol? Sí, pero aún no. Yo tengo una planta. A ver, ¿dónde la tienes la planta? En mi terraza. ¿Y cómo es la planta? A ver si te acuerdas del nombre, Noemí. ¿Nos acordamos? No. Bueno, ¿es pequeña o grande? Grande. Es muy grande. Yo tengo una de... ¿Tiene flor? Yo tengo una de... ¿Y la cuidas? ¿La riegas? ¿La riegas, Noemí? Sí. A ver, ahora. La riego con mi padre. ¿Y tienes una regadera chiquitita? Lo que pasa es que aunque yo sea pequeño... Yo tengo una del año pasado que la tengo grande. Es que del año pasado, claro. Yo es la del año pasado. Yo tengo la del año pasado. Bueno, la próxima vez que vengáis es venir con el nombre. Oye, Elena, ¿que se llamaba así o así? Porque yo quiero saber los nombres de las plantas que tenéis. ¿Vale? A ver, ¿qué decías de las hojas? De que aunque el arbolito sea pequeño, tiene muchas hojas. Ah, sí. Vale. Bueno, y luego también para que los árboles sigan existiendo, porque si no nos hacen falta, aparte de, bueno, pues cuidarlos y demás, ¿qué podemos hacer nosotros para...? Lo que pasa es que igual que os sois muy chiquititos. ¿Pero sabéis lo que es reciclar? Sí. Sí, ya tan pequeño sabéis... Tirar basura a la papelera. Claro, pero por ejemplo reciclar un folio, ¿sabéis lo que es? Sí. Madre mía, pero ¿cuánto se enseñan en el colegio, no? Mucho. Qué bien, qué bien. ¿Sacáis buenas notas? ¿Os portáis? Sí, yo sí. Yo saqué todo sobresaliente. ¿Todos sobresalientes? Claro, por eso sabéis todo lo que sabéis. Yo saqué notables, sobresalientes y bien. Yo tres notables y dos sobresalientes y un bien. Yo saqué todo notable menos plástico, que saqué un bien. ¡Yo también! Y a ver, ¿y Blanca? Yo saqué un sobresaliente, notables y dos bienes. Pero bueno, pero estarán encantados los profesores con vosotros y vuestros padres, ¿no? Qué bien. Sí, mis padres por premio. Oye, ahora les vamos a preguntar de qué se han reído, porque están aquí fuera los otros compañeros escuchándonos, porque Fernando les ha puesto la radio para que lo puedan hacer, y se han reído cuando estáis hablando de algo, ¿no? No sé si de las notas. Sí, de las notas. Ahora les preguntaré de qué se reían, ¿eh? Ahora que sepan que les vamos a preguntar. Bueno, gracias a Elena, Noemí, Diego, Jorge y Blanca. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, vamos con un poquito más de celeridad porque si me lo han pedido, que ya están ahí fuera, son pequeñitos, entonces ya también se cansan de estar esperando. Vamos a ir con más rapidez y lo hacemos ya, saludando a Sergio, a Irene, a Adrián, a Alejandro y a Cristina. Hola. Hola. Bueno, ¿de qué os reíais fuera? ¿Se puede saber o no? Pues de las tontadas que hacíamos fuera. Ah, de las tontadas que hacíais, no de lo que decían aquí. ¿Cómo se ponía tonto? Vale, vale. Oye, venga, vamos a hablar de un taller, ¿no? Un taller sí. Que habéis disfrutado hace poquito, entiendo. Escolarte. ¿Y qué? A ver, cuéntanos, Adrián, ¿en qué consiste? Pues consiste en hacer unos muñecos de arcilla, un jarrón y una tortuga. Qué bueno. ¿Tú hiciste eso y qué hicisteis vosotros? ¿Tú hiciste una albóndiga? Hice una rosquilla. ¿Una rosquilla de arcilla? Sí, pero yo hice una casa. Y luego la destrocé porque no me lo... Claro, eso es lo bueno, que luego la puede chafar, ¿no? Y volver a hacer algo más. A ver, Cristina, ¿tú qué hiciste? Hicimos muchas figuras y también hicimos todos una tortuga. Todos hicisteis una tortuga. ¿Y cómo se... Irene, cómo se hace? Si yo quiero hacer una tortuga con arcilla, ¿qué me dirías? ¿Qué tengo que hacer? Pues se pone con agua, la tengo que mojar, la arcilla. No se moja. Ah, ya es blanda, ya directamente no hay que mojarla. Sí, pero se pone como... Pero hay que hacer un caparazón, hay que hacer la cabeza así, hay que hacer las patas así. Pero lo pegamos con agua. Sí, claro. Y pegamento. Sí. Que antes por un lado se hace una pata, por otro... Sí, no se pegaría. Sí, pero no toques el micrófono porque soy el ruido. Sí, porque el agua pega toda la arcilla. Y después, claro, el agua... No toques esos micrófonos, por favor. Y después la tenemos que secar. Tenemos que el esperar, agua hace de pegamento, entonces, de alguna forma, ¿no? Tenemos que esperar en una caja hasta que se quede, hasta que llegue al colegio, y tenemos que dejarlo algunos días. Claro. Oye, y luego es una gozada ver la tortuga, ¿no? Por ejemplo, a ver, que nos cuente Alejandro, ¿cómo quedó tu tortuga? Bien. ¿Contento con la tortuga que veías, que la hiciste sí, tú? Sí, pero me la destrozó mi hermano. ¿Por qué? ¿No la guardaste en alto? Sí, lo guardé en alto, pero mi hermano la iba a guardar y se le cayó. Y había muchos juguetes arriba del armario. Y como había muchos juguetes, un juguete se cayó encima de mi tortuga. ¿Y se rompió? Y yo quería... Espera un momento. ¿Se rompió la tortuga? Sí. ¿En muchos pedazos? No. Se rompió, se desmontó. ¿Y se puede volver a montar? Sí. ¿Y te dio pena? Sí. ¿Le tenías cariño a la tortuga o no mucho? Sí. No. Pero... Vale, a ver, sí. Pero la mía quedó destrozada porque quería jugar con los muñecos de la estantería de la silla. Y si me destrozó solo con tocar la cajita y solo con mover la cajita y se me rompió. Mi padre me griñó. Te regañó tu madre. Solo mi padre. Y yo la pinté. ¿De qué color la pintasteis? De colorines. De colorines, qué bonita. Bonita, ¿la tenéis vosotros todavía? ¿A ellos se le rompió y vosotros la tenéis, la tortuga? Sí, yo ya la he pintado. ¿De qué color se pinta una tortuga? Verde y marrón. Verde y marrón. Pero el caparazón marrón. La he pintado marrón. El caparazón marrón también. ¿Y se les pone nombres? Yo le he puesto... yo viejo. ¿Viejo? ¿Una tortuga? Sí. Pues yo pinté mi jarrón. También hicisteis un jarrón, ¿no? Hicisteis sí, varias cosas. Sí, yo le he pintado de color en ese jarrón. A mí se me rompió. Bueno, oye, que nos tenemos que ir ya. Es muy poquito tiempo lo que hemos estado, pero es que como hay más gente que tiene que entrar, ¿queréis decir algo? Lo pasasteis muy bien en el taller, imagino, ¿no? Sí, lo pasamos muy bien. Yo quiero decir cuando cumplo los años. ¿Cuándo en los enero. Cumple? ¿En enero los cumples? ¿Cuántos cumples? Sí, ocho. ¿Ocho? Oye, y también que cuando les preguntaba a ellos cuándo se deja de ser pequeño, ¿cuándo creéis que dejáis de ser pequeños? Hace rato, yo los cumplo antes, el 4 de marzo. Yo tengo el 8 de marzo. Yo tengo el 8 de marzo. Yo los cumplo en enero el 15. Bueno, ¿pero sois pequeños o no? Pues no, somos mayores, no. Pero algunos son pequeños. Yo tengo 7 años. Pero entonces, ¿os enfada que os tratemos como a pequeños cuando en realidad no sois pequeños? Pero, yo soy grande, Irene es grande, pero los demás son pequeños porque aún tienen 6 años. Que yo también tengo 7 años. Pues cumplen el primer año. A ver, que no se puede hablar todos a la vez. Va, para terminar, Cristina. Como Iris y Oscar tienen 6 años y son un poquito bajos. Bueno, y Blanca. Pero ya crecerán, también. Luego crecen. Bueno, Sergio, Irene, Adrián, Alejandro, Cristina, gracias por venir. Adiós. Adiós. Adiós. They faded so fast. Uh-huh. And now that all's been said and done, babe, guess what I'm gonna do? Now that it's all over, baby, I'm gonna find myself somebody new, Bueno, saludamos ya a José Ricardo, a Noelia, a Alejandro, a Ángel y a Soraya. Hola. ¡Hola! Que no hace falta gritar, que los micrófonos ya recogen hola. La voz, ¿eh? Así. Hola. ¿Que os cansáis ya de estar fuera? Hola, chicos. ¿Os cansabais ya? No. Sí. Sí, un poquito, ¿verdad? Bueno, nos vais a hablar del taller del protagonista y yo pregunto, ¿qué es eso, el taller del protagonista? Pues que cogemos y nos dan hojas, a los protagonistas nos dan 3 para que... Sí. Para que podamos hacer las cosas y a los que le hacen cosas a los protagonistas les dan una hojita para hacer un dibujo. ¿Y lo pasáis bien entonces? Sí. ¿Sí? A ver, ¿sí? Se supone entonces que es para un día que tenéis que hablar de vosotros. Sí. Vale. No. Dicen 2 protagonistas y hablamos de nosotros y nos piden que traigamos 5 fotos y un juguete que nos gustaría mucho compartir con nuestros compañeros. ¿Y qué juguete llevasteis? ¿Habéis sido ya protagonistas todos? Todos no. Como vamos así un poco retrasados, ahora lo ponen a 3. Sí. ¿Lo ponen a 3? Sí. Antes era 2 y ahora 3. Ah, vale. ¿Y qué juguete vais a llevar? ¿Ya lo sabéis? Yo llevé... Algunos ya han sido, entonces ya no tienen que traer otra vez. Yo llevé una Nintendo, una MS-3000. ¿Qué es una Nintendo? Sí. Una Nintendo. ¿Y entonces cuando lo llevas, dejas jugar a todo el mundo con ella? No, eso no puede... No, es que como era de cristal, pero se podía jugar. De otra forma que no se podía jugar, entonces me dijo Ana que no se podía usar en el cole. Ah, vale. Noelia. Yo traje un libro y lo dejé ahí para que mis compañeros lo pudieran leer. ¿Qué libro era? ¿Te acuerdas? Sí, 2 de Jerónimo Stilton. Es que me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? ¿Sonríes cuando hablas de ese libro? Te gustó mucho, seguro. Esto lo tenemos en el cole. A ver, Adrián. ¿Qué llevaste tú? ¿Tú has sido ya protagonista? Sí. ¿Y qué? Alejandro, perdona, Alejandro. Ah, porque os habéis sentado diferente. Bueno, Alejandro, ¿qué llevaste? Un libro de código loco. No, no te acerques tanto al micrófono que se... Así. Un libro de código loco. ¿Un libro de código? Un libro, entonces. Sí. Ajá. Azul. Vale. Vale. Y también lo dejaste... Y molaba. Y lo dejaba el banco. ¿Nos puedes preguntar de las notas? Sí, ahora os preguntaré, espera, Ángel, ¿qué llevaste tú? Una granja. ¿Una granja? Sí. ¿Una granja de verdad? No. Una granja pequeñito, y que había un montón de animales en la granja, y que, ¿cómo reaccionaron los compañeros cuando la vieron? se quedaron sorprendidos. Sorprendidísimos, ¿no? Qué bien, se frotaban las manos, qué bien que vamos a poder jugar a la granja, ¿no? Sí, claro. Solo Marta tuvo un animal, la oveja, y luego Cristina la acertó. ¿Y qué llevó Soraya? ¿Has sido ya protagonista tú, Soraya? Un osito. ¿Un osito llevaste? Un osito y también... Cinco fotos. Foto. ¿Una foto? Cinco. Todos cinco. Cinco fotos. ¿Y os cuesta elegir las fotos porque tenéis muchas? No nos cuesta tanto. No nos cuesta, ¿no? ¿Os acordáis de alguna que cogierais? Yo cogí un álbum porque yo cogí un álbum de pequeña. Ah, un álbum entero. Con el peluche en la cabeza. Vale, oye, nos vamos a ir, pero me decía José Ricardo que quería que le preguntara por las notas. ¿Cómo vais de notas? Entiendo que bien, ¿no? Porque si no, no me lo hubieras dicho. En plástica lo llevo como si fuera una caca, porque casi siempre me castigan. Vaya, ¿pero lo demás va bien? ¿Sí? ¿Vais todos bien de notas? Sí, todos yo notas? Bien. Yo en problemas... No, en problemas nada. En problemas nada mal. Bueno, pero ya tendremos tiempo para problemas no nos ponen nada. Oye, que lo tenemos que dejar aquí José Ricardo, Noelia, Alejandro, Ángel, Soraya. ¿Lo habéis pasado bien? ¡Sí! Sí, bueno, pues sí. Ya vendréis otra vez, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Nos vemos la última vez. Talking with a stranger, he wouldn't tell me her name. Say what? But they got closer than closer. Bueno, saludamos a Paula, Carlota, Marc, Iris, Isis, Emi y Lucía. A ver, que no sé si he dicho bien el nombre de Isis. Iris, claro, es que no sabía si era una R o una S. Iris, ¿de dónde es el nombre de Iris? Me lo puso papá, no sé si... ¿Fue idea de papá? ¿Y a ti te gusta? Hombre, es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Bueno, que ya estabais cansados también, ¿no? Sí. De aguantar. ¿Ya tenéis ganas de entrar? Sí. ¿Sí? Sí. Y además vais a hablar de algo muy bonito que visteis, ¿no? Sí. A ver, ¿qué me dice? ¿De qué vais a hablar? Pues de la exposición. Una exhibición de perros policías. ¿Pero qué van de vestidos? De perros policías. ¿Pero que son perros policías que van con aquí con alguna medalla, con gorro de policía, uniforme? ¿No? Es que no se imaginaba. No, van. ¿Visteis cómo entrenaban? Sí, vimos. Sí. ¿Cuántos perros había? A ver, Lucía. Dos. No, tres. Con Canelo. Y también cómo jugaban. Canelo era muy... De uno en uno y no gritamos, que tenemos micrófonos que recogen la voz. No hace falta gritar. Entonces, ¿eran Canelo, dices? Canelo era un perrito, era el nombre. Ah, era el nombre. ¿Y sabéis qué raza era? A ver, Emi, ¿sabéis qué raza era? No. No, eran perros grandes, pequeños. Era dos grandes y uno como pequeño. ¿Cómo era? Sí, pero uno... ¿Cómo era de grande? A ver, Paula, ¿cómo era de grande? 11 meses. ¿Cómo era de grande? No sé. Es que me los imagino muy grandes, ¿no eran muy grandes? Uno tenía 11 meses. Vale, pero... El primero era negro, el otro un poco más claro. A ver, hablar al micrófono, pon el micrófono en medio, por favor, para hablar los dos, porque si no, no se te oye. ¿Qué decías? Pues que el perro más grande era negro, luego el otro que tenía 11 meses era un poco más pequeño y marrón claro. Y el que se llama Canelo, que era el más pequeño, también era clarito. Oye, ¿y qué les hacían hacer? Algunos le estaban enseñando a ser perros policías. Y alguno también lo hacía le ponía droga y él lo tenía que buscar. Uno, sí. uno era malo y un, es verdad, y un hombre y los perros le tenían que atacar como si fuera el hombre malo. Y uno se le metió por debajo de las piernas. Es verdad, para que no le ataque el perro. Y todo el rato le mordían en el cuerpo y uno en el culo. Pero les hacía daño. Le mordió en el culo uno. ¿Pero les hacía daño? No. Llevaba una ropa gorda. Un abrigo gordo. Y uno de segundo tenía miedo. Tenía protección. Pero si vosotros estabais lejos, ¿no? De los perros. Sí, estábamos en las gradas. En la plaza de toros. Sí, en la plaza de toros. Para ver. Claro, pero bueno, pero aún así daba miedo porque me impresionaba mucho, ¿no? Ver a un perro que estuviera atacando a alguien, aunque sabías que ya iba bien protegido. Y le han dado una pelota para jugar. Sí, le dan una pelota. Bueno, ¿y qué más os contaron allí? Porque imagino que los perros iban con alguien, ¿no? Que os hablarían, ¿o no? Sí, iban con los policías. Iban con los ¿Y los policías dijeron algo? A ver, ¿qué os contaban los policías? ¿Es importante que haya policías? Sí, mucho. ¿Mucho? Porque, sí, a ver, muy ¿qué hacen importante. ¿Qué hacen los policías? Pues, ¿nos protegen? Detener a los que se portan mal y meterlos en la cárcel. Los perros también le pueden ayudar. Y los perros les ayudan. Iban a matar, que se lo encontraron por la calle. Sí, a Canelo. Así a Canelo. Y luego ayudan a buscar a gente que, por ejemplo, que se ha perdido en la montaña, ¿no? Hay perros que van husmeando. Sí, y... sí, van. Por ejemplo, también es muy importante la ayuda de los perros, claro. Están entrenados también para eso, ¿no? Os dijeron que les entrenaban en para campo eso. En tenía un perro que se llamaba Kika y se me perdió por el monte cuando iba. Hasta con un silbato no le podíamos llamar porque con unos señores que iban también andando por ahí... Entonces le cogieron. Ay, menos mal. Pobrecito. Qué susto, ¿no, Iris? Qué susto, se pasa mal. Claro, lo que pasa es que normalmente siempre vuelven porque son muy listos, ¿no, los perros? Uh-huh. ¿Tenéis perro aparte de vosotros, aparte de lo yo que sí. decía Iris? Yo tengo... Mi tía estaba dando un paseo con el perro y luego unos señores le habían dicho al como mi tía estaba muy ocupada, unos señores le habían dicho que si le ayudaran, pero era mentira porque luego se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? Y yo tengo un vecino que tiene un perro. Es pequeño. ¿Y ladra mucho el perro del vecino? Menos mal. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque no tenemos ya tiempo para más. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Vale. Genial. ¿Qué tal las genial, no- súper bien. Os voy a preguntar también por las genial. Notas. ¿Qué tal las notas? ¿Van las notas bien? Sí. Yo he sacado un insuficientes, sobresalientes, bienes. O sea, un poco de todo. Yo igual. Sí. Bueno, que muchas gracias a Paula, Carlota, Marc, Iris, Emi y Lucía. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también a la tutora que está aquí en el estudio y también a la persona que está fuera, ¿no? Para que controlar todo. Si decís adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bye. Sit down, got some mixy love on his jacket. Ain't it his head now? You marry him, your father will condone you. How about that now? You marry me, your father will disown you.